8:17, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Misteriosa muerte de miles de ranas gigantes en Titicaca. Perú investiga la causa de la muerte de unas 10.000 ranas gigantes en un río que desemboca en el lago Titicaca en la región de Puno. Los primeros análisis de los que se hace eco la agencia AFP indican que la contaminación del río podría estar detrás de la muerte masiva de esta especie de rana, que además se encuentra en peligro de extinción. La voz de alerta la ha dado el Comité de Lucha contra la Contaminación del Río Cuaca. En una primera inspección, los especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, han encontrado los cuerpos sin vida de 500 ranas en una franja de 200 metros. SERFOR ha explicado que se ha puesto a trabajar de forma inmediata en base a las declaraciones de los habitantes de la zona y a las muestras halladas días después del incidente, y se presume que más de 10.000 ranas fueron afectadas en un perímetro de 50 kilómetros. Especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre están evaluando los espécimes muertos y las muestras obtenidas por el CEFOR en coordinación con los especialistas Roberto Elías y Enrique Ramos del Zoológico Denver. Serán analizadas para determinar el motivo de la muerte de los especímenes e iniciar las investigaciones correspondientes. Y en Argentina se moviliza contra los más de 200 asesinatos de mujeres anuales. Miles de mujeres vestidas en negro interrumpieron su trabajo en Argentina durante una hora para protestar contra una plaga que no tiene fin. Más de 200 de ellas son asesinadas cada año, víctimas de violencia de género. Una gran manifestación bajo la lluvia con paraguas y abrigos negros en varios puntos del país concluyó una jornada de lucha que moviliza como nunca a Argentina desde hace más de un año, pero de momento sin resultados concretos. Un asesinato y violación especialmente cruel de una adolescente de 16 años, Lucía Pérez, ha revuelto de nuevo a una sociedad que no logra frenar la violencia. La lucha fue seguida en varios lugares del mundo. Argentina vive una paradoja. Nunca había tenido tanta presencia pública la batalla contra la violencia de género, y aquí llamada femicidio, y sin embargo nada parece servir, ni siquiera para reducir los asesinatos. A pesar de que hace más de un año se vivió la mayor movilización del país y una de las mayores del mundo contra esta lacra, tras el asesinato de Chiara Páez, que tenía 14 años y estaba embarazada, pocas cosas parecen cambiar. Solo en lo que va de octubre se han contabilizado 20 asesinatos de mujeres por violencia de género, casi uno cada 23 horas. La media que ofrecen las estadísticas durante el año es de uno cada 30 horas. Por otra parte, construyen un muro, pero un muro de comida rápida, y es frente al hotel de Trump. Recuerden que ayer fue el último debate presidencial, y pues para darle la bienvenida a Trump a la ciudad, el grupo culinario, grupo que representa a los trabajadores de casinos y hoteles en Nevada, decidió montar un muro muy especial, y está hecho con food trucks de tacos, carritos de tacos, y pues se unieron todos. La verdad que sí, está buena esta idea. Los organizadores colocaron 5 camiones de comida frente a uno de los hoteles de Trump en esa ciudad y colgaron una manta que representa al muro para que la gente pueda firmarla. Le estamos recordando al señor Trump que trabajadores inmigrantes aquí y en el resto del país estarán viendo el debate y votarán en noviembre. Fue lo que declaró Ivana Cancela, directora de la Unión Inmigrante y Latina de BuzzFeed News. A esta propuesta se unen los grupos latinos Victory Project, American Bridge, Center for Community Change Action, For Our Future, Plan Action y 50 líderes y activistas inmigrantes de Los Ángeles, así como la demócrata, el demócrata Rubén Quien. Él ha demonizado a los hispanos, a las mujeres, los veteranos y los discapacitados. Le estamos enviando a él y sus seguidores, como el congresista y mi opositor Crescent Hardy, el mensaje de que estamos aquí y que nosotros también votamos. Fue lo que declaró Kion a BuzzFeed News. Hace algunos meses, el fundador de Latino Sport Trump, Marco Gutiérrez, sacó a relucir del tema de los tacos y los camiones que venden este tipo de comida. Mientras realizaba campaña, Gutiérrez declaró que la cultura latina es muy dominante y que está imponiendo, lo que está causando problemas, por lo que si no se hace algo rápido, habrá un camión de tacos en cada esquina. Estas declaraciones llevaron a que se creara el hashtag #TacoTruckOneEveryCorner, camiones de tacos en cada esquina, y que cientos de personas defendieran este tipo de comida, pero sobre todo a los latinos. En otra información, descubren submarino alemán en el área donde hace 100 años fue hundido uno por un monstruo marino. Un submarino alemán que se hundió hace casi 100 años fue descubierto por ingenieros que instalaban cables eléctricos en el mar de Irlanda. Las imágenes del sonar mostraron los restos de un submarino de la Primera Guerra Mundial prácticamente intactos, reposando cerca de un pueblo costero escocés llamado Stranraer. Basados en los registros oficiales, algunos expertos creen que podría ser el V-85, un submarino hundido en el año de 1918 por un buque de la Marina Real Británica llamado HMS Cheopsis. Sin embargo, el folclore naval sugiere que un monstruo marino no pudo atacarlo. Supuestamente, toda la tripulación del submarino abandonó la embarcación debido al ataque de un monstruo. Una vez que estuvieron a bordo del HMS Cheopsis, el capitán Crutch, comandante a cargo del submarino, describió el fatal encuentro. Se dice que habló de una bestia con grandes ojos hundidos en un raro cráneo y con una dentadura que se podía ver brillar a la luz de la luna. Al parecer, declaró que el submarino quedó tan dañado después de su batalla contra el monstruo que no pudo volver a sumergirse. El HMS Cheopsis encontró al V-85 con sus 45 metros de eslora flotando en la superficie. El doctor Inés McCartney, historiador y arqueólogo marino que ayudó a identificar los restos, cree que el reciente hallazgo podría ayudar a resolver el misterio que rodea al V-85. Se conoce que hay al menos 12 submarinos británicos y alemanes hundidos en las aguas del mar de Irlanda. Potencialmente podrían estar otros cuya zona exacta de naufragio todavía es un misterio. Según McCartney, las características de la embarcación se han permitido casi intacta, se corresponden con las de un submarino alemán tipo V3. Y ayer, después del debate y durante el debate, pues Trump se niega a admitir el resultado electoral en el debate con Clinton. Ustedes sí pueden ver, si no tuvieron la oportunidad de ver el debate, pues hay videos en el que igual muestra y le hacen la pregunta a él si aceptaría si él no ganase, y pues obviamente evadió la respuesta. Falso, falso, falso, interrumpía Trump a Clinton. O en otro momento, qué mujer más asquerosa. El republicano llevaba días afirmando, sin presentar pruebas, que las elecciones estarán amañanadas en favor de la candidata demócrata. En el debate moderado por el periodista de la cadena conservador Fox News, Chris Wallace, dio otro giro. Cuando el moderador le preguntó si respetaría el resultado electoral, respondió: "Se lo diré en su momento, voy a mantener el suspenso". La afirmación es extraordinaria, una declaración jamás escuchada en un debate televisivo entre las dos personas que aspiran a gobernar Estados Unidos. El reconocimiento del resultado por parte del perdedor es esencia para la buena marcha del sistema. Clinton le replicó: "Me indigna que alguien que es el nominado de uno de nuestros dos grandes partidos adopte esta posición". La mayoría de los líderes del Partido Republicano, incluido su número 2, el candidato a la vicepresidencia Mike Pence, se ha distanciado de la teoría conspirativa según la cual está en curso un gran fraude electoral destinado a hurtarle la victoria a Trump. Trump llegó muy magullado al debate, con los sondeos en contra y una avalancha de testimonios de mujeres que le acusan de haber acosado sexualmente de ellas. No empezó mal, al contrario, que en los dos primeros debates, el de Las Vegas se centró en cuestiones programáticas como el aborto y la inmigración. Este hecho, junto a preguntas del moderador que le daban pie a exponer sus puntos de vista, ofreció a Trump la oportunidad de colocar sus eslóganes más llamativos sobre la inmigración o el aborto, temas que funcionan bien entre una base conservadora que ve con escepticismo a su candidato. Clinton, por contraste, parecía encallada, carecía de la capacidad de enviar los mensajes simples y comprensibles de su rival. En la primera mitad del debate, Trump parecía en forma, como mínimo comparado con los debates anteriores o con algunos de sus discursos. No gritó, no perdió los nervios, no insultó como suele y logró poner a Clinton a la defensiva. Que la barra estuviese baja le ayudaba. De Trump se esperaba poco y llegaba en su peor momento, cuando muchos en su propio partido han perdido la esperanza en la victoria. Pero pasado los tres cuartos de hora, cuando el tema del debate era un temperamento de los candidatos para gobernar la nación más poderosa del mundo, un país que se presenta al resto del mundo como un faro de la libertad y la democracia, el otro Trump reapareció. El momento clave fue cuando Wallace le preguntó por si aceptaría el resultado electoral y Trump se negó a comprometerse a una respuesta, y los demonios del candidato antisistema, alejado de lo que tradicionalmente ha sido centralidad de este país, volvieron a aparecer. Entonces fue cuando llegaron los ataques a los medios de comunicación, diciendo: tan deshonestos, tan corruptos, que envenenan la mente de la gente, fue lo que dijo, o la insinuación de que su rival debería ser juzgada e ir a prisión. A ella no deberían haberle permitido presentarse a la presidencia, fue lo que dijo Trump en otro momento, retomando otro argumento conspirativo según el cual Clinton debería estar en la cárcel por crímenes no demostrados. Y bueno, pues así estuvo este debate. Hubo mucha información hasta que también el moderador les dijo: bueno, vamos a salir de este tema porque realmente no se están ayudando en nada. Pero bueno, le faltan poquitos días para las elecciones, para que ustedes voten, para que voten porque tienen que votar. Y pues ya saben, ¿no? Hay que apoyar a todos los latinos, a toda nuestra comunidad, y ya saben por quién es la que, o es el, ¿no?, la persona apta para que pueda ayudar a toda la comunidad latina. Los demócratas temen el exceso de confianza ante la ventaja de Clinton. El mayor enemigo de los demócratas es hoy el exceso de confianza y la desmovilización en las urnas. Clinton le saca a Trump 7.2 puntos de ventaja, según la media de sondeos en la publicada Real Clear Politics. En el 2012, a falta de 20 días para las elecciones, el republicano Mitt Romney aventajaba al candidato demócrata Barack Obama en 0.4 puntos. Obama acabó ganando las elecciones con una ventaja de casi 4% sobre Romney. Según varios cálculos, Clinton es la favorita clara, con cerca del 90% de probabilidades de ser la próxima presidenta. Estados que no estaban en disputa al inicio de la campaña, feudos republicanos como Arizona, ahora lo están. Los demócratas han enviado a hacer campaña a Arizona al senador Bernie Sanders, competidor derrotado de Clinton en las primarias, y a la primera dama Michelle Obama. Clinton afronta varios obstáculos antes de cantar victoria. El primero es el debate del día de ayer, el tercero y el último de esa campaña entre los candidatos al presidente. Una actuación brillante de Trump o desastrosa de Clinton podrían realzar la carrera. El segundo obstáculo de Clinton es el goteo permanente de filtraciones a la organización WikiLeaks de correos de su equipo de campaña. Los correos no han revelado ninguna noticia suficientemente explosiva para dañar las posibilidades electorales de la candidata, pero destapan detalles sobre el funcionamiento interno de la campaña, ofrecen un retrato más afinado de su visión del mundo y confirman su cercanía con Wall Street. El tercer obstáculo sería una crisis internacional o un atentado terrorista que provocase un vuelco en los sondeos. Sería la famosa sorpresa de octubre, uno de los lugares comunes de las campañas de Estados Unidos. El cuarto obstáculo para Clinton sería que su éxito en los sondeos dejase a sus seguidores en casa el día de las elecciones. La mitad de los votantes de Clinton justifica su opción como el argumento de que así evitarán que Trump llegue a la Casa Blanca, según un sondeo de Reuters. Y si la victoria de Clinton se da por segura de antemano y se reduce el miedo a que los republicanos ganen, una parte de estos votantes pueden quedarse en casa. Ahí es donde entra el juego uno de los problemas de la campaña de Clinton. Su principal activo, su mensaje, es impedir la victoria de Trump y no un programa de cambio ni una visión ilusionante para Estados Unidos. Y en información deportiva, Clásico América Chivas se disputará en semifinales de Copa MX. El América recibirá a las Chivas de Guadalajara en una edición especial del Clásico Mexicano en las semifinales de la Copa MX Apertura 2016 del fútbol mexicano, que se complementarán con el duelo del Toluca ante el Querétaro. El Clásico Nacional se disputará en el Estadio Azteca con América como local, como premio a su desempeño en la Copa como el mejor de la fase de clasificación, en la que el Guadalajara ocupó el duodécimo puesto. América, que dirige el argentino Ricardo Lavolpe, llegó a las semifinales al vencer 3-2 al Chiapas en el partido que abrió el día martes cuartos de final de la Copa. Las Chivas de Guadalajara dejaron en el camino a los Alebrijes de Oaxaca al vencerlos por 1-0 gracias a un gol en propia meta del ecuatoriano Diego Calderón. Querétaro firmó un pase histórico a semifinales de Copa al dejar fuera el Cruz Azul tras vencerlo 3-1 con un gol de penalti del brasileño Camilo Zambeso y un par de mexicanos, Carlos Fierro, Enrique Cota, que anotó para el Cruz Azul. Toluca dispuso del Puebla por 2-0 con anotaciones del colombiano Fernando Uribe y del argentino Enrique Triverio. Y en la Copa MX Apertura 2016 participaron un total de 24 equipos, la mitad del máximo circuito y la otra parte de la Liga de Ascenso, que se repartieron en 8 equipos y los dos mejores de cada sector que avanzaron a la fase de octavos de final. Y un jugador de Merlo golpeó a una jueza de línea. En menos de 24 horas, las mujeres argentinas marcharán una vez más bajo la consigna de ni una menos para combatir la violencia de género. Y el fútbol, como siempre, no pasa desapercibido. María Eugenia Rocco, jueza de línea, denunció un golpe en la nuca de parte de Manuel Francés, jugador del Deportivo Merlo. La agresión se dio luego de que la derrota de los Charros ante Argentino del Quilmes por 2-1. El futbolista terminó el encuentro muy enojado por alguno de los supuestos fallos polémicos y reaccionó de manera repudiable. El árbitro Brogui vio lo sucedido y se presentó en la comisaría como testigo, en donde se hizo la denuncia. Y bueno, con esto finalizamos las noticias. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles a las 8 de la noche con lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. poquito me fui enamorando, no pude evitarlo. Yo te quiero tanto, pero tanto, tanto, tú bien sabes cuánto. Eso y otro tanto te quiero decir. A besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti el más grande y dulce amor. El más grande y dulce amor. Poco a poco, lentamente, me enseñaste a querer. Poco a poco, yo de ti me enamoré. Poco a poco, lentamente, me enseñaste a vivir. Poco a poco, lentamente, yo me enamoré de ti. Hoy canto y vivo contenta porque ahora ya puedo decir que por fin ya no vivo por vivir, ya no vivo. Hoy canto y vivo contento porque ahora ya puedo decir que por fin ya no vivo por vivir, ya no vivo. Poco a poco, poquito me fui enamorando. Yo te quiero tanto, pero tanto y tanto, tú bien sabes cuánto. Yo soy otro tanto que quiero decir. Que ya no vivo por vivir. Que ya no vivo por vivir. Poco a poco, poquito me fuiste enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. Lentamente yo de ti me enamoré.

deje de asustarse por lo que sucede a su alrededor, trate de concentrar su energía en su propio éxito personal, en el amor esté alerta, un encuentro con un viejo amor podría alterar su panorama sentimental, en la riqueza no se deje tentar por lo innecesario, sus gastos deberán ser más cuidadosos, en el bienestar logrará un estado de paz interior gracias al Reiki y a la meditación. Para el signo de Libra, hágale frente a las situaciones como lo está haciendo hasta el día de hoy. La confianza en usted mismo le permitirá esquivar las dificultades sin demasiado esfuerzo. En el amor, deje de escaparse de lo que siente por miedo al compromiso. Entréguese al amor. En la riqueza, empieza a vigilar esa tendencia de gastar dinero descontroladamente. En el bienestar, aproveche para expresar todo lo bello que guarda dentro de usted. Jornada para dedicarse al arte. Para el signo de Escorpión, al fin podrá alcanzar sus propias metas, pero deberá evitar dispersar las energías en diversos objetivos a la vez. En el amor, esté atento, una simple amistad puede llegar a convertirse en su amor, dele la oportunidad. En la riqueza, habrá demoras en los negocios, deberá esperar el momento adecuado para concretarlos. En el bienestar es un momento para que baje el nivel de adrenalina, su cuerpo le pasará factura muy pronto. Para el signo de Sagitario, si desea lograr sus objetivos personales, despliegue una estrategia inteligente, organícese y sea perseverante. En el amor, muchas de sus emociones se manifestarán de forma turbulenta, ya que cuenta con la luna en oposición en su signo. En la riqueza, intente aprovechar su energía materialista para enfocarla en su trabajo o los negocios. Y en el bienestar, tome las precauciones cuanto antes, su agotamiento nervioso comienza a sentirse. Para el signo de Capricornio, debe aprender que los sentimientos intensos son la energía para atravesar las barreras de la seguridad y de la ansiedad. En el amor, hoy sorprenda a su pareja, la rutina cotidiana podría perjudicar su vínculo amoroso. En la riqueza, no le será aconsejable gastar demasiado dinero en cosas superfluas en este día. En el bienestar, anímese a desarrollar ese sueño que tanto desea, es el momento de libertad. Para el signo de Acuario, verá que sus temores irán decreciendo durante la jornada. Nuevos amigos, salidas y viajes conformarán sus horizontes. En el amor, intente conocer gente nueva y así le abrirán otros horizontes afectivos. En la riqueza, explote su don aventurero, así conseguirá mejores opciones en su ambiente laboral. En el bienestar, relájese, los momentos difíciles han quedado atrás, de rienda suelta a su alegría. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Durante esta jornada, podría sentirse desorientado emocionalmente y tendrá muchas dudas a la hora de tomar decisiones. En el amor, un buen diálogo entre los dos enamorados favorecerá sobre todo la consolidación del vínculo. En la riqueza, el manejo de las finanzas quedará en sus manos, el éxito coronará sus esfuerzos. En el bienestar, salga a pasear y conocer gente, esto le ayudará a sentirse más libre. Nueve de la mañana con 9 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Shakira y Carlos Vives y la bicicleta. Y se vale bailar, ¿no? Para que ustedes hagan un poquito de ejercicio. Si están en su oficina, por lo menos muevan ahí la caderita. Vámonos con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desesperado, una despelucado en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí ese sueño y que te quiero tanto. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí este sueño y que te quiero tanto. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y les tenemos una noticia muy interesante, es una noticia tecnológica y a la vez también pues científica. ¿Por qué? Porque desarrollan un espectrómetro para diagnosticar el cáncer con el móvil, así como lo acaban de escuchar, puedes detectarlo a través de tu celular, a través de tu dispositivo móvil. El diagnóstico temprano, ya saben que en cualquier enfermedad es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque se juega a favor del paciente. Una detención rápida va a permitir que los médicos apliquen cuanto antes el tratamiento adecuado. Y para que los centros de salud pueden diagnosticar el cáncer sin necesidad de disponer de equipos complejos y en tiempo récord, un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Washington, aquí en Estados Unidos, desarrolló una plataforma de bajo coste que permite detectar la enfermedad a través de tu teléfono móvil. Así como lo acaban de escuchar, parece una noticia futurista y qué bueno, ¿no? Qué bueno que se den estos grandes descubrimientos, sobre todo que hoy en día pues se han visto tantos casos de cáncer y bueno, también de otras enfermedades y que son crónicas, pero esto sería pues un avance, un salto muy grande, ¿no? Porque el solo hecho de que te detecte a casos tempranos, pues evita, ¿no?, de que vaya avanzando y obviamente que te sanes, que te cures. Se trata de un laboratorio portátil de bajo costo que se integra con tu smartphone, con tu celular. El dispositivo tiene la capacidad de analizar varias muestras al mismo tiempo para detectar un biomarcador del cáncer. Sus resultados destacan por contar con una calidad similar a la que podríamos obtener en el laboratorio. El equipo de científicos dirigido por el profesor Lee Lay de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Materiales ha creado un espectrómetro de 8 canales que es compatible con un iPhone 5. Próximamente estará disponible también para otros teléfonos móviles que tienen la capacidad de detectar la interleucina 6, IL-6, un biomarcador que alerta de la presencia de cáncer de pulmón, escuchen muy bien, cáncer de próstata, cáncer en el hígado y mama, y así como cánceres epiteliales. Fueron 33 de los avances científicos más asombrosos de la historia. El espectrómetro analiza la cantidad y los tipos de los productos químicos que se encuentran en una muestra mediante la medición del espectro de luz. Aunque ya existen otros dispositivos para los smartphones, lo que se encuentran en el mercado solo son capaces de procesar una muestra a la vez, una característica que hace que no sean eficaces para las aplicaciones del mundo real. Y entonces este, hagan de cuenta que tiene... tu celular tiene la cámara, el sensor, y va a empezar a reflejar o a sacar muchísimas luces de esa lucecita que va a llegar a ese pues dispositivo o al aparatito, y que va a analizar con varios como números o niveles si hay algún tipo de cáncer y pues en qué me imagino qué tan avanzado está, ¿no? El aparato es desarrollado por los investigadores, que pueden analizar 8 muestras al mismo tiempo, y en las pruebas que han efectuado los científicos, la plataforma ha demostrado que tiene hasta un 99% de precisión, o sea que es el 100%, ¿no? Ahora el equipo está aplicando su espectrómetro portátil en situaciones del mundo real. El espectrómetro sería especialmente útil en las clínicas y hospitales que tienen un gran número de muestras sin laboratorio in situ, o para los médicos que ejercen en el extranjero o en zonas remotas. Eso es lo que asegura Lee. No pueden llevar todo un laboratorio con ellos y por eso necesitan un dispositivo portátil y eficiente. Y pues esta es la información, que la verdad es que es increíble, ¿no? Todo lo que se puede hacer hoy en día. Sabemos que pues toda la tecnología está ayudando a que avancemos y para mejorar en este caso, ¿no? Y también sabemos que hay situaciones en las que uno no está de acuerdo a las cosas que pasan con la tecnología, como los robots asesinos que crearon o que tienen por ahí supuestamente, pero este tipo de noticias realmente se merecen un aplauso. La verdad es que esperemos que este aparatito que te diagnostica de forma temprana la enfermedad, pues sea también para todos nosotros, ¿no?, los ciudadanos, que podamos comprarlo, porque no estoy segura si es nada más para los médicos o también para que nosotros lo podamos adquirir. Me imagino que sí, si no, ¿para qué ponen la noticia, verdad? Bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene el tema del día de hoy. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. No, de la mañana con 31 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vámonos con la temperatura, a ver cómo continúa en estos momentitos. Que el solecito está muy bonito, ¿verdad? Bueno, tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 59, mínimas de 42, con cielos despejados. Tenemos un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas para el día de mañana, viernes. Cielos despejados con temperatura máxima de 66, mínimas de 51. Para el día sábado, cielos despejados, temperatura máxima de 69, mínimas de 54. Para el día domingo, cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 74, mínimas de 55. Nuevamente les recuerdo que vamos a la próxima semana tener nuevamente algunas lloviznas para que ustedes estén preparados y no se confíen con las temperaturas. Y bueno, ya casi entramos al tema del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos inmediatamente. Ya vino y fue de vuelta. El que

pero nosotros cómo andamos, ¿no? De eso de que somos rápidos en juzgar, pero lentos en corregirnos. Tal vez la han escuchado de diferentes maneras esta frase, o hay personas veloces en juzgar, pero lentas en corregir. Entonces, en corregirse. Entonces, esta palabrita pues tiene mucho de qué hablar, ¿no? Esta frase. Entonces, este va a ser el tema del día de hoy, de qué tanto nosotros estamos juzgando a los demás y qué tanto nosotros nos estamos educando, ¿no? De decir, bueno, yo sé que lo hice mal, entonces tengo que corregirlo y corregirlo rápidamente antes de que afectemos a terceras personas o nos afectemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque da la simple y sencilla razón de que cuando nosotros conocemos a alguien siempre podemos analizarlos muy bien, ¿no? Desde nuestra perspectiva, que ya también hemos hablado acerca de que todo lo que nosotros vemos, decimos, juzgamos, es realmente pues lo que nosotros somos. O sea, no es la otra persona, no es de que la otra persona sea envidiosa, sino que lo estamos viendo porque nosotros tal vez lo tenemos. Si nosotros vemos a una persona como la más desagradable, es porque realmente algo de nosotros estamos viendo desagradable en la otra persona. Es duro, ¿verdad?, de aceptarlo, y tal vez muchos dirán, ah, no creo de eso, la persona no se parece nada para nada, absolutamente nada en mí. Y resulta que ya una vez que nosotros nos analizamos y que somos sinceros, pues vamos a encontrar algo que realmente estamos viendo en la otra persona. Si tú ves puro amor en todos los que te rodean, pues es obviamente que hay mucho amor en ti y que por eso lo estás viendo. Si hay mucho odio a tu alrededor, pues hay que investigar muy bien nuestro corazoncito, nuestra mente, nuestros sentimientos y qué es lo que está pasando con nosotros, porque estamos viendo todo lo malo en los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez nosotros tenemos todo eso malito. Bueno, pues hay personas rápidas en juzgar y lentas para corregirse a sí mismas, y como les digo, yo me imagino que la mayoría somos así. Podemos dar muy buenos consejos, podemos juzgar a las otras personas, pero cuando se trata de nosotros, uff, que ni nos siga nada, ¿verdad? Porque entonces sí, nos convertimos en el animalito ese que explota, que luego se enoja, o como la mechita que luego se enciende, ¿no? Hay personas que son capaces de juzgar a los demás a la velocidad de un sonido. Hay personas que no, que simplemente pues dejan ser a los demás y no ponen estereotipos, no le ponen una etiqueta de decir, ah, esta persona es mala, esta persona es chismosa, esta persona es envidiosa, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin piedad y sin anestesia. Hay personas que les dicen, ah, esta persona es así, ni la conoce, y a veces ya lo están etiquetando, ¿no? Se guían a veces por una mirada ciega o por un corazón vacío, sin un hálito de empatía. Y aún más, sus mentes están sembradas por la semilla del egocentrismo, que tantas secuelas siembran en nuestros escenarios más próximos. Cuando nosotros tenemos más empatía por las demás personas, realmente no estamos juzgándolas. Así que hay que estar conscientes en eso. Si nosotros queremos ser empáticos, pues no estés señalando, ¿no?, con el dedo a todo lo que las otras personas están haciendo. El arte de educarnos a nosotros mismos a partir de los errores, los sesgos o las malas interpretaciones cometidas es un mecanismo muy complicado de aplicar, pero sí se puede. Sí podemos aprender de nuestros errores. En primer lugar, se requiere romper efectivamente la barrera del ego, ¿no? Antes que nada, el ego de nosotros es el que se infla, es el que nos dice quiero más, es el que nos dice quiero tener más que fulanita, fulanito, quiero ganar más, quiero ser más poderoso, quiero ser más exitoso. Y para eso nosotros necesitamos minimizar el ego. Entre más lo inflemos, pues obviamente nos vamos a alejar de nuestra esencia. Si nosotros queremos estar más conectados con el universo, con las personas, con todo lo que nos rodea, tenemos que minimizar nuestro ego. No podemos ir por la vida inflando el ego y andar, o sea, tratar de que todo lo que nosotros decimos es lo correcto y tratar de querer más y más y más y más siempre. El ego siempre nos va a pedir más. Independientemente de lo que tengas, si tienes los carros de lujos más bonitos, más caros que todos tus amigos, vas a querer todavía tener otro carro más. Si tienes una casa grande, vas a querer una casa más grande. Si tienes un buen trabajo, vas a querer un trabajo mejor. Si tienes un sueldo, vas a querer más sueldo. Eso es el ego, señoras y señores. Y el ego no nos ayuda en absolutamente nada. El ego tenemos que tratar de minimizarlo, tratar de aplastarlo y decir, el ego no me domina. Cuando el ego no nos domina a nosotros, podemos ir por la vida muy tranquilos y con los ojos y con la mirada, o sea, enfocada hacia realmente lo que nosotros deseamos y anhelamos espiritualmente, ¿no? Empáticamente. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros traemos el ego muy levantadito, muy infladito, no podemos admitir que nos estamos equivocando. Si juzgamos a una persona y de repente te das cuenta, híjole, me equivoqué, no, esta persona es muy buena onda o esta persona no es así, no lo admitimos, decimos, no, sí es. Aunque sepamos que no lo es, o sea, ¿por qué? Porque uno dice, ah, va a empezar de desconfiar de mí, de que yo digo que cuando conozco a alguien sé exactamente cómo es. A veces nos dejamos guiar por ciertos detallitos y asumimos, ¿no? Pero también es importante que cuando cometemos un error, pues decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, cometí un error, no eres así y discúlpame, ¿no? Se juzga según lo que se ve y se mira, lo que se quiere. Por tanto, acabamos juzgando aquello que envidiamos o queremos. Eso lo dice la Tse. Se juzga según lo que se ve y se mira, lo que se quiere. Por tanto, acabamos juzgando aquello que envidiamos o queremos. La Tse. Esa es una frase de esta persona. Vivimos nosotros en una sociedad donde imperan los juicios de valor. Y es algo que todos sabemos, ¿no? A veces nos importa, no importa cuánto te esfuerces en demostrar algo, porque siempre habrá alguien, ¿no?, que coloque gustoso sobre tu persona un alfiler para encasillarte en medio de este mundo que compleja la flora y la fauna. O sea, siempre va a haber alguien que nos va a decir, ah, pues nos, aunque digas que está bien, o sea, yo conozco a alguien mejor, ¿no? Siempre vamos a encontrarnos con este tipo de personas, o tal vez nosotros mismos, ¿no? Haremos este tipo de comentarios, a veces sin pensarlo, sin meditarlo. Entonces, no importa dónde te encuentres ahorita, si estás juzgando más de la cuenta, o tal vez estás bien, siempre puedes mejorar, ¿no? Si tú sientes que últimamente, oye, sí, a todo me sale mal por andar juzgando o no lo acepto, que me equivoco. Entonces, si te estás dando cuenta de eso, es el momento de ponerte en acción, de ponerte a meditar y decir, o sea, realmente no quiero ser así, no quiero tener este tipo de comportamiento, este tipo de pensamientos, porque no me hacen sentir bien. Y la verdad es que cuando uno pues tiene el ego inflado, no se da cuenta de eso, sino simplemente ve desde su perspectiva que las demás personas están mal o ven que lo que están haciendo está bien y que el desear siempre más siempre va a estar bien, cuando realmente pues eso no nos va a hacer sentir feliz en el momento en el que estamos, que es en el presente, que es en el que tenemos que disfrutar. El ego siempre nos va a decir, quiero más y hasta que no tenga esto voy a ser feliz. Y después cuando ya llegas a esa etapa, no, es que todavía quiero más y hasta que no tenga esto voy a ser feliz. Por eso hay personas que a veces se enferman del corazón, les pega, Dios guarde, un infarto. ¿Por qué? Porque tienen tanta presión. Y no quiero decir que todos los que pasan por algún problema cardíaco se esté relacionado con esto, no. Puede ser un problema, ¿no? Puede ser un problema para el corazón, para las personas que se ponen tanto estrés, que siempre están poniendo más de su propia capacidad, o sea, están poniendo demasiado esfuerzo y llega a agotar su cuerpo, llega a agotar sus energías. Entonces, por eso es necesario que nosotros actuemos realmente con sinceridad, con nosotros mismos. O sea, no tenemos que rendirle cuentas a nadie más que a nosotros. Y si nosotros no somos sinceros con lo que estamos diciendo y haciendo, pues obviamente nos vamos a ir por lados equivocados, vamos a ir juzgando a la gente, vamos a hacer cosas que realmente no son lo que nosotros deseamos y nos vamos a desviar, ¿no? Nos vamos a desviar del camino de que es el más importante, que es el espiritual. Si nosotros queremos explorar nuestra espiritualidad, pues necesitamos desprendernos de muchas cosas materiales, de muchas cosas banales, ¿no? A veces nosotros confundimos el dinero, el buen trabajo, el tener una casa, el tener ciertos carros, cierto estatus, ciertos amigos, y nosotros nos confundimos, ¿no? Que eso es hoy en día lo que realmente importa, lo que es el éxito. Y realmente lo que importa y lo que es el éxito es estar feliz en el momento que estás ahorita, en el momento presente, con todo lo que tienes y con todo lo que no tienes. Es disfrutar tu vida al máximo. Eso es el éxito. Y nosotros confundimos lamentablemente el éxito con muchas cosas materiales. Eso no quiere decir que uno no va a ser feliz si tiene cosas materiales. Claro que también puede disfrutar, pero tampoco se debe de mover la balanza hacia ese lado, ¿no? Hacia el lado material. Porque es importante nosotros, o sea, corregirnos rápidamente y obviamente dejar de juzgar a los demás, porque después nosotros vamos a ver con mejor claridad, las personas van a confiar con nosotros. Si tú eres de las personas que dices, oye, y tengo muchos amigos que me confían muchas cosas, pues eso habla bien de ti. ¿Por qué? Porque les das la confianza, saben que te pueden platicar cualquier cosa y que no lo vas a estar divulgando o que tal vez no los vas a estar juzgando. En cambio, si es de las personas que de repente llegas tú y se callan, es que dice, ay, no, es que esta persona no le confío a nadita. Entonces ahí como que uno se puede dar cuenta, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tienen las otras personas hacia nosotros? Y eso no quiere decir que las otras personas sean más importantes que lo que nosotros pensamos. A veces también necesitan de privacidad. Necesitan de privacidad y no quiere decir que tal vez te estén ocultando a ti algo porque eres un chismosito, una chismosita, sino simplemente es algo que a ti no te incumbe, ¿verdad? Y tampoco hay que sentirnos en ese sentido. Pero si se da la situación de que siempre que vas a un lugar con tus amigas, tú eres la que no te enteras de absolutamente nada, entonces hay algo ahí tal vez de que no te confían. Y si no te confían es porque tal vez ellos piensan que no eres muy confiable, ¿no? O sea, que tal vez vas a divulgar algo que ellos, para ellos es importante. Entonces, por eso, como les decía, cuando nosotros analizamos nuestros errores, los corregimos casi inmediatamente, nosotros pues nos vamos a encontrar en un nivel que es el que nosotros debemos de tener como óptimo, de decir, yo ya no voy a juzgar en base a lo que veo. Y tampoco voy a juzgar en base a lo que me hace sentir la otra persona, sino simplemente vamos a analizar y tratar de ser más empático, de decir, tal vez esta persona está pasando por un mal día en este momento, no es su mejor día y tal vez lo descargó conmigo, pero eso no tiene nada que ver conmigo, es problema de esa persona. Porque si nosotros vamos juzgando todos los días, todas las personas que conocemos, pues obviamente vamos a terminar mal y vamos a decir, no, pues aquí la vida no es tan feliz como las pintan. O sea, la gente no es buena, la gente es mala. Y no, tenemos que tener ese enfoque, esa empatía hacia los demás, el mal juicio y el valor de la corrección. Si juzgar forma parte de nuestro mecanismo de supervivencia, o sea, si siempre estamos juzgando para que no nos lastimen, porque habrá personas que dicen, no, es que si no lo juzgo, híjole, pues entonces sí se tratan de pasar de listos conmigo. O sea, tengo que ser fuerte y tengo que juzgarlos por supervivencia, ¿no? Entonces ahí es donde es necesario saber asumir el mal juicio para integrar el aprendizaje. Como ya sabemos, esa actitud obviamente no abunda demasiado, cada categorización que nosotros emitimos parte de lo más profundo de nuestro ser, de nuestra educación, de nuestros valores, de nuestras experiencias e interpretaciones más o menos acertadas. O sea, como nosotros vamos creciendo, pues nos ponemos ese colmillito que decimos, ¿no? Ah, colmillo, colmillo. No te, cuídate de esa persona, no te fíes, ¿no? Nos dicen, ¿no? ¿Y cómo sabes tú, no? Pues la experiencia, el colmillo que tengo, ¿no? Entonces a veces también nos equivocamos. El mal juicio requiere actuar con humildad para aceptar el error. Porque la sabiduría llega precisamente de aquel que es capaz de reconstruir esquemas de pensamientos para mejorar así la convivencia. Así que todo lo que nosotros hagamos, todo el cambio positivo, si uno es capaz de juzgar a los demás, también debe saber juzgarse a sí mismo. Si tú juzgas a los demás, si yo juzgo a los demás, también debo de tener la misma capacidad para juzgarme, para corregir mis errores y pues para que por lo menos haya una balanza, ¿no? De decir, ok, a veces juzgo y si están mal las personas, pero también reconozco que si te juzgo es porque yo alguna vez me juzgué porque estaba haciendo lo mismo que tú y me di cuenta que estaba cometiendo error tras error. Entonces de esa manera es más como un consejo más que estar juzgando a las personas, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Si no quieres que te pase esto, que yo ya lo viví, pues te recomendaría que hicieras esto otro, ¿no? Hay maneras también de decirlas. Sé que hay personas que realmente pues se cierran y no quieren escuchar a los demás y no quieren abrirse a otro tipo de pensamientos o a ver las cosas desde otra perspectiva. Cuando tú intentas ayudarlos y no se dejan, pues ya por lo menos el intento se hizo, ¿no? Pero lo importante con este tema y que el día de hoy y el día de mañana pues tengas en tu mente no juzgar a los demás. Si te metes al Facebook y ves algo y ya luego quieres juzgar a alguien porque escribió algo que no te parece, no lo juzgues, medítalo y recuerda que lo que estás viendo es algo desde tu perspectiva. En lugar de juzgar, mejor analiza y pregúntate, ¿por qué estoy juzgando a esta persona? Que tal vez es algo que yo también hago y no me gusta. Entonces de esta manera vamos a evitar estar juzgando a los demás. Y si nosotros estamos cometiendo errores, vamos a ir solucionándolo lo mejor posible, lo más rápido posible, para evitar seguir cometiendo el mismo error una y otra vez, como dice el dicho popular, ¿no? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Yo creo que nadie quiere tropezar con la misma piedra una y otra vez. Para eso entonces hay que solucionarlo, los problemas, y tratar de corregirnos. Y bueno, con esto finalizamos el temita del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya se viene la receta de salud y también la reflexión del día de hoy. Los dejo con Noelia y Candela. Come on. divierte, que el ritmo viene con la morena, que tú lo quieres, que lo prefieres, que lo deseas, que lo rumbeas, que el ritmo es ritmo, donde tú vayas, donde tú bailas, donde tú quieras. ¡Ay! Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 2 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya llegó el momento de la receta de salud, que es súper sencilla. Es como continuación de la receta del día de ayer, porque el día de ayer le trajimos un jugo que era para prevenir el cáncer y estaba muy sencillo de hacerlo. Yo hoy les traigo otro jugo, que este sirve de desintoxicante y también es con tomate. Así que si ustedes tienen mucho tomatito ahí en su casa, aprovechen y hagan estos jugos para que ustedes estén completamente sanos. ¿Qué es lo que van a necesitar? Nuevamente necesitan 2 tomates medianos, que estén maduros, por favor, no los compren verdecitos. 2 zanahorias pequeñas, picadas. Laven muy bien los ingredientes antes de que vayan a hacer la preparación. Y también necesitan 2 tallos de apio. Nuevamente les repito, 2 tomates medianos maduros, 2 zanahorias pequeñas picadas y 2 tallos de apio. Vas a mezclar los tomates, la zanahoria y el apio en una licuadora con 1/2 taza con agua. Lo vas a licuar hasta que obtengas una mezcla tersa, o sea, que esté más disuelta. Y lo vas a tomar este zumo 3 veces a la semana. Lo puedes tomar un lunes, un miércoles y un viernes, o los días que tú prefieras, pero son 3 veces a la semana. Este juguito te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo, así que no lo dejes de hacer. Ahorita vamos con unos tomatitos, unas zanahorias, el apio, lo licuamos y a beberlo. Así de sencillito. Recuerda que si tú quieres compartirlo con algún familiar, lo único que tienes que hacer es visitarnos en la página de Sexy Love Radio en Facebook y darnos un like. danos un like a la página para que te aparezcan diariamente todas las recetas que nosotros estamos compartiendo y para que las puedas tú compartir con tus seres queridos. También en la página de la radio www.sexylovradio.com, en la página principal, ahí aparece la receta del día, también la puedes compartir desde ahí. Vámonos a una pausa y ya regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas